Tienes problemas y buscas quien pueda ayudar. Gritar no necesitas, tampoco hay que callar. No siguen tu plan inicial, ya no te preocupes, tú tienes siempre en quien confiar. Hey, hey, hey, hey, te van a ayudar. Son los hermanos Koala. Frank Potter, tienen que ayudarme. Seguro, estamos aquí para ayudar. Los hermanos Koala, los hermanos Koala, los hermanos Koala, los hermanos Koala, te van a ayudar. Los hermanos Koala.